tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, media hora toca el video. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Tantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Y aquí comienza una nueva edición de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. Programa número 123 de nuestro historial. Mi nombre es Fabián Agosta y me acompaña aquí en el estudio mi compañera Mariela Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes al resto del equipo, a Javier y a Julia. Muchas gracias a la audiencia por estar del otro lado. Para quienes nos estén escuchando en vivo, estamos en este momento en la 98.1 en la radio FM del barrio, desde el barrio Virgen Misionera, en los estudios Yanina Chávez. Y si nos querés escuchar por internet, fmdelbarrio.caster.fm, después damos teléfonos y toda la data que sigue. Comenzamos con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Le vamos a dar inmediatamente la palabra a Ramiro, a quien tenemos en línea telefónica, porque ha vivido un incidente que merece su difusión. Vamos a darle la palabra a Ramiro de todas formas. Primero presentarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por la información. Sí, mi nombre es Ramiro. Muchas gracias por comunicarse. Ramiro, primero cuéntenos, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy obrero de la construcción, del ramo de la electricidad, y bueno, soy también estudiante de la Universidad de Río Negro, también ahí en la Tecnicatura en Vivero. Uh-huh. Así que hago las dos cosas, estudio un poco y trabajo un poco. Uh-huh. También. ¿Y por dónde vive Ramiro? Yo soy vecino del barrio de acá, de 2 de abril. Uh-huh. Es en la parte sur de la ciudad de Bariloche. Es un barrio que está justo sobre la ruta nacional 258, como yendo para Bolsón. Uh-huh. Bueno, lamentablemente lo tenemos que llamar porque usted ha vivido un incidente con agentes de la policía de Río Negro. Digo lamentablemente porque últimamente nos estamos acostumbrando, y espero que no, que por eso lo llamamos, a vivir estas situaciones. ¿Usted le puede contar a nuestra audiencia lo que le pasó? Bueno, antes de anoche yo volvía de un taller que hago de percusión del centro hasta acá, hasta mi barrio, por la ruta nacional 258, y a la altura de la entrada que hay al barrio que se llama Cooperativa 258, sobre la ruta nos pasa, nosotros veníamos en un auto, ¿no? Nos pasa un patrullero de la policía, de la subcomisaría 42, creo que es, sin luces, está todo roto, así, no tiene luces, qué sé yo, bueno, nos pasa, hace una mala maniobra y se pone adelante de nuestro auto. Nosotros ya lo habíamos visto antes, porque habíamos pasado por el retén que tiene la policía ahí en el Chango Más, sobre el Chango Más. Uh-huh. Y bueno, ahí no nos detuvieron, pero sí este patrullero de la policía venía como a contradirección nuestra, y hay un policía que yo lo reconozco, que me queda mirando, entonces creo que por eso nos empiezan a seguir hasta que llegamos hasta acá, hasta la ruta 258, hasta la entrada del barrio, este cooperativo 258. Ahí nos pasa el auto de la camioneta esta de la policía, y en el bajón que hace la ruta 258, yo lo ubico ahí donde está una especie de santuario que le han hecho a una vecina de acá del 2 de abril, que es Micaela Bravo, que desapareció y apareció muerta ahí en ese lugar. En ese bajón, el patrullero tiende a tirarse a la banquina y sale de nuevo. Como que se tira y sale de nuevo. Uh-huh. Bueno, yo iba despacio a todo esto. Cuando el patrullero nos pasó, íbamos despacio. Ahí tuve que reducir un poco más la marcha y seguí despacio. Y ahí hace una subida a la ruta 258, yendo para Bolsón, y está justo el Diarco. Ahí nos atraviesa la camioneta la gente de la policía, y se bajan enseguida automáticamente los policías, y con la mano ahí en la cintura donde llevan el arma, me hacen señas para que tire el auto hacia un costado. Bueno, yo puse balizas, me tiré al costado, y en eso se acercan y yo bajo el vidrio para ver si querían la documentación del auto y mi registro y esas cosas, y ahí me dicen, no, queremos que te baje, apagá el auto, bajate, que te tenemos que requisar. Bueno, yo iba con otro compañero más también, y nos bajamos entonces los dos del auto, le dimos el documento, digamos, hicimos todas las cosas así como ellos nos pedían, y bueno, nos tuvieron un rato, pasaron nuestro nombre y apellido por la central esa que tienen de comunicación ellos, y como no tenemos antecedentes, nos devolvieron el documento y nos dijeron que podíamos seguir. A todo esto, bueno, había pasado un tiempo, y bueno, al principio no fue tan amable el hecho de que nos tiraron la camioneta así como encima y nos hicieron tirar la banquina, y automáticamente uno de los policías lo que me dice es que me quede tranquilo, que no le haga preguntas, porque si no esto iba a demorar un montón. Puede ser un rato, me dijo, pero si vos la hacés difícil, esto puede durar un montón de tiempo, me dijo así. Entonces, bueno, nos quedamos con eso, pero como para ponerlo un poco más en contexto, yo lo que les comentaba, que a el patrullero este lo cruzamos justo enfrente de Changomas, y ahí yo reconocí un policía, que es un policía que nosotros hace unos meses tuvimos un altercado con él, porque nos metimos a sacarle o a decirle que deje de golpear una joven acá en la avenida Crucero General Belgrano del barrio 2 de Abril. En plena tarde yo iba con mi compañera y lo encontramos a él, que se le tiró encima a una joven, gritándole que se detenga, se le tiró encima contra el asfalto, después la levantó y como que le agarró, le torció el brazo y la llevó contra un paredón, ahí le dio contra el paredón. Después la cargaron al patrullero. A todo esto ella alcanzó a decir que era menor de edad y que no le podían hacer eso. Nosotros nos acercamos, le empezamos a decir que él tenía que soltarla, que no podía tocarla, que no correspondía, por qué le pegaba así, y él automáticamente lo que nos dice, no, ella estaba haciendo problemas, hay unos vecinos que están denunciándola, y no había nadie, lo cierto era que no había nadie. Bueno, yo sabía más o menos que los menores de edad no pueden estar detenidos, y bueno, cuando la suben al patrullero, estos policías automáticamente nos empiezan a pedir los datos a nosotros, como si fuéramos nosotros los violentos, los que estamos infringiendo la ley, por cuestionar, ¿no?, esa accionar a la policía. Nos piden el documento, todo, ¿no?, de nuevo. Y ahí nosotros le decimos que él no puede estar haciendo eso, que dónde se llevan a la menor, y ahí nos dicen que va a estar en la comisaría hasta que lleguen los padres, que venga la guardia del SENAF. Y bueno, nos fuimos a la comisaría porque la joven estaba como muy alterada y lloraba, y bueno, estaba toda golpeada, revolcada con tierra ahí, y fue realmente una escena terriblemente violenta. Nosotros en el barrio conocemos un poco el accionar de la policía, pero es como que a uno por ahí podía hacer caso omiso, pero no sé, nosotros vimos esa situación y no dudamos en intervenir, y creo que ese fue el error, porque este mismo policía es el que nos detiene antes de anoche, y bueno, francamente lo que sentí yo es que es una demostración de poder que hacen, un hostigamiento, porque una de las cosas que me dicen para uno de los policías o de los uniformados me dice, no, hicimos esto, te atravesamos el auto así porque había una información de que había un auto que había robado que es similar al tuyo y por eso nosotros te tuvimos acá. Y yo le digo, bueno, me parece que no es la maniobra, que podían haber cometido un accidente. Y ellos me dicen, eso nosotros pensamos nosotros. Vos no me podés decir. Nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, lo que creemos que hay que hacer. Y francamente yo creo que había otra forma de detenerme. Y bueno, estaba esta información que ellos no, el justificativo de por qué nos detienen de esa forma es que estaban buscando un auto de las características de las nuestras y que había robado. Claro. Y bueno, y lo extraño, lo que nos dio el indicio de que esto es un hostigamiento, una persecución, es que nos hicieron, nos palparon, nos pidieron DNI y jamás no hicieron abrir baúl, no hicieron, no revisaron el auto, qué sé yo. Yo creo que si estaban buscando algún ladrón, no sé si tienen autoridad, pero bueno, he visto que lo hacen, que incluso claro, te hacen levantar el capó, te revisan el número de serie del auto, todo. Ramiro, francamente eso, me tiraron el auto encima y para que me corra a la orilla y para verlo a este muchacho, un policía joven, un agente raso que esa vez cometió un error y para mí es como que nos dijeron, esto pasa por meterse. Sí, además ellos no están identificados, vos no sabés quién es esa persona, ¿no es cierto? No, desde esa vez que yo le pedí su identificación, le pedí su nombre y apellido, él me lo negó. La compañera que andaba con él, porque eso es otra cosa, había una mujer que podía haber detenido a la menor y no lo hizo. Le pedimos el nombre y apellido a ella, no nos dieron. En cambio, ese día nosotros como tres veces nos tomaron nombre y apellido, dirección, todo. Y bueno, y antes noche tampoco, ninguno con identificación. Y había uno que en todo momento se tapó la cara con un pasamontaña, un cuello, y estaba tapado, así que no lo pudimos reconocer. Y Ramiro, no, ¿ustedes tienen, han pensado en algún resguardo legal, como por ejemplo llevar este caso con un abogado personal, por ejemplo? Porque ya sabemos que hacer la denuncia a veces es contraproducente. Una de las cosas que por ahí me parece que nosotros nos pasa a la gente del barrio y a la gente que por ahí es trabajadora del Alto, es que no nos toman mucho en serio. Entonces es una pérdida de tiempo. Yo tuve el caso de mi madre en una represión, quedó en medio de una represión y le pegaron dos balazos de goma, y eso fue hace mucho tiempo también, y ella hizo la denuncia, siguió los pasos, tuvo un abogado, pero a la hora del careo le ponían, incluso eran todos hombres, por ejemplo lo que pasó, ¿no? Para demostrarle a la gente que está escuchando, eran todos hombres los que entraron esa vez en operativo, y a mi madre le pusieron en la rueda de reconocimiento, le pusieron puras mujeres. Después tengo el caso de otro vecino del barrio también, que lo agarraron volviendo a su casa, lo golpearon, lo dejaron mal. Él también inició acciones legales, y también citaban a los policías a que vayan a declarar para poder reconocerlos, creo que era en realidad, lo citaban para poder reconocerlos, y ellos agarraban y pasaban un informe como que lo habían trasladado, estaban en un operativo, en otro lugar, no podían asistir. Y así esta persona creo que fue tres veces a la justicia y era como que se perdía. Claro. Porque nosotros la mayoría trabajamos en negro, trabajamos o por ahí trabajamos en relación de dependencia, y un día que perdés de ir a la justicia es un día de trabajo, uh-huh, es un día que faltaba el trabajo, un día que no podés producir. Y francamente se te ríen en la cara. Yo pienso que si hay algo que ha mantenido esta relación, esta forma en realidad que tiene la policía, el autoritarismo, esta forma de, no sé, con el caso de Micaela, de Lucas Muñoz, de llegar al punto de que se desaparezcan personas, es gracias a la justicia, que cubre, que tapa a todas estas personas, a lo sumo creo que las trasladan, entonces es un premio, lo mandan de vacaciones a otro lugar y olvídate de esto, es como que hay mucha complicidad. Por eso nos parecía... No he iniciado ninguna, no iniciamos ninguna acción, ni esa vez que fuimos con acompañar a esta joven, no hicimos nada, y ahora antes de noche tampoco, porque yo pienso que la justicia nos tiene acostumbrado que es una pérdida de tiempo, eso. Por eso, una pérdida de tiempo.

mundo se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, fugitivo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Comienzo musical para Sumo en este 33 de mano número 123. Mejor no hablar de ciertas cosas. Si quieren hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.gob.argentina.vacamuerta.ar/argentina.gob.ar. Cambia el foco. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. ¿Cómo es entonces la dirección? ¿Se acuerda cuando hablábamos de Vaca Muerta? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa el tiempo, Fabián? Les recordamos, el número de teléfono de la radio es 452-8379. Julia está atenta al Facebook del colectivo Al Margen por si desean dejarnos algún mensaje, algún comentario. Hasta las 20 estamos por FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera. Salvó la vida de la risa, ¿eh? La verdad. Muchas gracias, compañera. Vamos a intentar calmar esta risa porque en algunos programas de aquí en adelante, por lo menos hasta que nosotros tratemos de encontrar algún tipo de salida a toda esta locura que estamos viviendo. La semana pasada hablamos un poco de la esquizofrenia reinante, ¿no? En este país y en varios países, pero en lo que tiene que ver directamente con la Argentina, esta situación esquizofrénica de las dos realidades, justamente salió dentro de la carrada de cosas que uno le llevan por celular, el Chavo y Don Ramón leyendo la misma noticia en dos diarios diferentes, uno de acuerdo con el gobierno y el otro en la oposición, y era, bueno, muy claro, de acuerdo también hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar los medios que uno va leyendo. Dicen que hay que leer todos los medios, lo que pasa que a veces que es medio estómago, jodido amanecer de esa manera. Intentaremos, decíamos, de aquí en adelante recorrer diferentes espacios y lugares, siempre dentro de lo lógico que dentro de nuestra amplitud nos lleva a recorrer diferentes caminos, como para saber cómo se está organizando la gente, hacia dónde va en busca de algún tipo de organización para tratar de sobrellevar este mal momento político que estamos viviendo, ¿no? Y económico. Y sobre todo, de alguna manera, empezar a tejer diferentes redes, olvidar pequeñas diferencias y tejer diferentes redes como para buscar algún punto de contacto que nos lleve a algún tipo de posicionamiento político a la hora de unas elecciones que se vienen ya el año que viene. Y quienes están armados, por lo menos hasta el día de hoy, son los que ya sabemos quiénes son, que son los que están en el poder actualmente. Entonces, la idea es esta. Resumiendo, iremos recorriendo diferentes espacios. Y de esta manera anoche estuvimos, a pesar de la noche, le voy a decir una cosa, cada vez que voy a Sollén llueve, es así, es algo que me está sucediendo cada vez que concurro ahí el sindicato de los obreros y empleados municipales de aquí en Bariloche. Anoche estuvimos ahí en la sede del Sollén porque una de las líneas de ATE, la línea verde y blanca, presentó, estuvo ahí una charla, una exposición con diferentes referentes de ATE, y la excusa era darle también un marco a la presentación del referente de ATE en Capital Federal, el Tano Catalano. Fuimos hasta ahí y en principio vamos a escuchar para saber de qué se hablaba en general, de qué trata un documento que trataron, que sacaron los trabajadores de ATE del Estado a nivel nacional. Bueno, en nombre de los compañeros de ATE Nacional hicimos un documento que yo lo voy a leer. El Gobierno Nacional insiste en desguazar el Estado y deslegitimar la tarea de los y las trabajadoras del ámbito público. Muestra de ello es el aumento salarial pactado esta semana, que para la mayor proporción de trabajadores será inferior al 15%, con una inflación que los pronósticos más conservadores estiman arriba del 27%. Este acuerdo implica un ajuste del poder adquisitivo de alrededor del 15%. ¿Sí? No es un aumento de salario, es un ajuste encubierto. Recientemente, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció el congelamiento de los ingresos al Estado por 2 años. La baja de convenios de asistencia técnica con universidades, que implican miles de despidos a fin de año. La reestructuración de los organismos descentralizados, el recorte del 15% de los fondos de empresas públicas, el recorte de un 30% del presupuesto de servicios como las horas extras, entre otras medidas. Así, el Gobierno Nacional aspira a ahorrar 20 millones de pesos en un año, ajustando a trabajadores nacionales y reduciendo la cantidad y calidad de los servicios que brinda el Estado a toda la población. Mientras recorta a trabajadores y trabajadoras y pensionados, por un lado nos endeuda y transfiere los ingresos financieros a los financieros y al agroexportador, concentrado en unas pocas manos. Todo esto sellado con el retorno a los préstamos y controles del Fondo Monetario Internacional, experiencia que ya conocemos de los 90 y de casos recientes como la de Grecia. La situación en Bariloche no es mejor que a nivel nacional. Ya se han cerrado oficinas de organismos nacionales, como el ENACOM, y se despidieron trabajadores del INTI, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en este caso el agravante, que además es un delegado de nuestro gremio, del SENASA. Se dieron de baja proyectos como el ARSAT, la cuarta y quinta central nuclear, y la posibilidad de construir aerogeneradores argentinos, con un impacto directo en todo el sector de ciencia y técnica local. Desde la CENEA e INVAP hasta las numerosas pymes locales que proveen estos grandes proyectos. Se recortó el presupuesto a organismos descentralizados como el INTA, el SENASA y Parques Nacionales. Y hay retrasos en los pagos de proyectos de investigación. Todas estas decisiones van en contra de las políticas públicas, los derechos de los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras. Hoy se nos plantea la necesidad de enfrentar ese modelo político exclusivo en lo económico y violento en lo social. Para esto estamos convencidos que el único camino es la unidad de todos los sectores que queremos un país solidario e inclusivo. Con esta idea nos juntamos y convocamos hoy, junto a Daniel, para plantear urgencias y buscar alternativas que nos acerquen a un movimiento obrero unido, fuerte, capaz de hacer respetar los derechos de las y los trabajadores. Voces al margen. Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años de desempleo. Es una charla abierta. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Tenés con un íntimo punto de tono. Un programa de inclusión social laboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. La política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Y como no puede ser de otra manera, diferentes cuestiones políticas, económicas y sociales van a estar sobrevolando este 33 de mano número 123. Escuchábamos recién el documento que se leyó ayer de los trabajadores de ATE, contando un poco la situación que se está viviendo en todos los lugares donde hay un trabajador del Estado. Y esta semana, ya hace varias semanas que el fantasma del Fondo Monetario Internacional venía sobrevolando, finalmente ya tenemos un nuevo acuerdo, digo tenemos porque lo tenemos, sí, todo. Lo tenemos todo, querramos o no querramos, un nuevo acuerdo, la vuelta al Fondo Monetario Internacional ya es un hecho que se ha concretado de parte del gobierno nacional. Y una de las expectativas era qué iba a pasar con la divisa norteamericana, ¿no? Con esto que nadie quiere nombrar, nadie quiere pensar, pero siempre estamos mirando ahí a un costado a ver qué pasa con el verde. Y lo que ha pasado fue lo que muchos preveían que iba a pasar, más allá de que el gobierno y el Banco Central no ha intervenido en las divisas, ha vuelto a subir y ha superado una nueva barrera, que es la barrera de los 25 mangos. Así que ahora todos aquellos que pueden y quieren comprar dólares, ahora sí pueden hacerlo, pero teniendo en cuenta que el dólar ahora está a 25 mangos. Para enterarnos un poco de qué ha sucedido, por qué ha sucedido esto de la vuelta al Fondo Monetario, nosotros decidimos llamar a un tipo que sabe en serio, ¿no? Que hace estos comentarios de vieja que estoy haciendo yo. Y estuvimos charlando entonces con Mariano Lanza. Él es doctor, aparte de ser compañero de Al Margen, doctor en economía y docente en la Universidad Nacional de Río Negro. Primero, hablamos un poco de economía, el tema que esta semana nos está sacudiendo a todos luego de este acuerdo con el Fondo Monetario, este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. ¿En qué consiste este acuerdo? En principio el acuerdo alcanza los 50 mil millones de dólares, que representa más o menos casi un 10% del Producto Bruto Interno de Argentina, ¿sí? Igual esos 50 mil millones de dólares están pautados como volumen general, pero sí hay como cierto acuerdo de desembolso de 15 mil millones de dólares en dos semanas, y después el resto quedará supeditado a la famosa supervisión y revisión que vaya haciendo el Fondo Monetario Internacional conforme las pautas que establece para prestar esa plata, ¿no? ¿Qué característica tiene que este crédito sea un crédito denominado como stand-by? Independientemente del nombre, por lo general cuando el Fondo Monetario Internacional le presta dinero a alguna economía es porque esa economía está pasando graves problemas y no tiene acceso a financiamiento por otras alternativas. Y la forma de préstamos, por lo general, están supeditadas a ciertos ajustes, ciertas condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional para prestar ese dinero. Y por tal, toda la cuantía de los 50 mil millones de dólares va a depender de que se desembolse totalmente si Argentina cumple con supuestamente ese acuerdo que se está firmando. Hay que ver bien todavía dentro de unos días cuando tenga una propuesta en concreta Argentina, decir cómo va a ser lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí ya se sabe que condicionado a ese préstamo está de alguna manera metido una drástica reducción de la obra pública, recortar las transferencias a las provincias, seguir con la quita de subsidios, una caída fuerte de los salarios estatales y un ajuste del sistema de seguridad social y jubilados. Más o menos estima de que el ajuste del sector público tendría que ser de 19.300 millones de dólares, es decir, 3,7% del PBI. Detrás de esto lo que está condicionado es dar cierta liquidez para los problemas financieros que hoy a corto plazo está pasando la economía, pero atado a grandes medidas recesivas para la Argentina como un todo y para los trabajadores en particular, ¿no? Y teniendo en cuenta las medidas que viene tomando el gobierno nacional desde que asumió, sobre todo en política económica, ¿era factible algún otro tipo de salida para no llegar a un acuerdo con el fondo? Si uno mira un poco desde dónde se sostiene y cuáles son las políticas que siguen, es como que no veo que esté mirando otras alternativas el gobierno nacional. La dinámica de acumulación desde que asume la Alianza Cambiemos lleva una dinámica que no es sustentable desde ninguna perspectiva. Ya se ha vivido en distintas épocas y los resultados ya, bueno, la historia un poco lo demuestra. Y en ese sentido es como que casi palpable este camino hacia donde va. Obviamente que las situaciones, los contextos no son los mismos, pero son bastante parecidos. ¿Y qué se podría llegar a esperar luego de este acuerdo en lo que tiene que ver específicamente con la relación del gobierno nacional y las provincias? Bueno, lo que sí se espera en sí es que detrás de esto hay un ajuste social muy grande, por tal se va a tensionar. Ya está bastante tensionado en términos de crisis social que está atravesando el gobierno, por tal me imagino que se va a tensar muchísimo más, por tal también se manifestará mucho más como un Estado mucho más represivo para tratar de frenar los problemas sociales. No hay mucho margen de maniobra desde esto que firmó el gobierno nacional. Salieron a decir un poco que dentro de este proyecto hay cierta masa de recursos que el gobierno nacional podría destinar a ciertas políticas sociales. El tema es que es muy exiguo la cantidad. La verdad no representa más que el 0,2% del PBI en términos anuales, así que va a ser como un uso discrecional para tratar de frenar algún tipo de tensiones, pero no son recursos que estén destinados a resolver la coyuntura, sino más que nada apaciguar o frenar algunas tensiones muy fuertes que se le presenten. Pero a términos generales lo que vamos a ver es una liberación del tipo de cambio, de hecho se le impone el Fondo Monetario Internacional, así que se espera que haya cierta devaluación de la moneda, con la consecuencia que trae en transferencia de ingresos, ¿no? Eso para, sobre todo para los sectores con ingresos fijos, ¿no? Como los trabajadores, y aparte un intento de frenar fuertemente los salarios y las demandas sociales. Lo que se espera es eso. Habrá que ver qué relación de fuerza y política tenga el gobierno como para poder traccionar verdaderamente eso. No está nada definido ahí. Todo viene, todo sigue, todo va. Como el aire, como el pan, como la guerra. Ya no busques agua en el desierto. Yo te la daré de mis propias manos. Y si yo muevo al mundo y por vos gira el mundo, aún nos queda algo en el corazón. Habrá un tiempo en que volverás a sentir, soñarás con soles de tres colores, no tendrás que arañar la alegría. Quiero creer que ella irá por sí misma. Y si yo muevo al mundo y por vos gira el mundo, podemos darles algo de amor. Y si yo muevo al mundo y por vos gira el mundo, aún nos queda algo en el corazón. Escuchamos Hagamos Algo, un tema de Rubén Goldín por Fabiana Cantilo. Segunda parte de la nota, lo que sigue a continuación, segunda parte de la nota con nuestro compañero de Al Margen y doctor en economía, Mariano Lanza, porque además de hablar de economía y como bien decíamos que vamos a estar visitando diferentes ámbitos donde se estén planteando algún tipo de alternativas como para buscar algún tipo de respuestas también y entender un poco más lo que estamos viviendo, se vienen una serie de charlas muy interesantes en la Universidad de Río Negro. Bueno, Mariano, y llevándolo al ámbito político, ya que estamos en la previa de un año como el que viene, de un año de elecciones, ¿qué puede llegar a generar? ¿Una oposición más fuerte en el caso de que aparezca un proyecto político alternativo o está marcando un camino del cual va a ser muy difícil salir? Y yo creo que por un lado lo veo difícil desde... Creo que tienen muchas expectativas generadas que la caída de los recursos de la obra pública va a poder ser compensado con las famosas PPP, las participaciones privadas y públicas. O sea, que se meta un poco más el sector privado a financiar y a sostener un poco esta caída que se viene viendo, que es transitoria, en todo caso, si no se cae a unas tasas muy grandes. Ahora, la articulación política... No lo veo tan claro de que se genere, ojalá se genere un frente antineoliberal o como se llame, para frenar un poco esto. No lo veo del todo claro. Hoy en día no veo un movimiento obrero organizado, específicamente la CGT, que todavía no se pronuncia para un paro. Me gustaría verlo, pero no lo veo del todo claro. Y en el ámbito universitario, ¿a qué los lleva a ustedes como referentes por ahí de una búsqueda de otras alternativas? Y no, lo que se ve es, bueno, de por sí es seguir manteniendo los reclamos por paritarias abiertas, seguir tratando de discutir un poco la disputa que hay en términos de transferencia de ingresos que no sea vinculada hacia el salario, y bueno, tratar de mantener al menos los presupuestos para seguir operando y trabajando desde una perspectiva de una universidad pública y de calidad, ¿no? Lo que vemos es por ahí que en diferentes ámbitos, por no decir en todos, se están generando como espacios, por lo menos de charla y debate y de búsqueda, no sé si de soluciones, pero por lo menos de hacer análisis y buscar alternativas. ¿Cuáles son las próximas charlas que se vienen ahí en el ámbito universitario? Dentro de lo que sería la semana que viene, que es una semana de lucha universitaria, convocado por la Federación de Conado Histórica, el gremio de ADUR, soy parte de la comisión directiva también, junto con otros gremios también de docentes, centro de estudiantes, estamos convocando a dos charlas, una del lunes y otra del martes, charlas de debate, digamos, como para generar disparadores en torno al contexto actual, y la charla del lunes es referente al nombre un poco que le pusimos, es Pensando Nuestra Universidad a 100 años de la Reforma, va a estar a cargo de la licenciada Cecilia Fogrés, y la charla se va a realizar el lunes a las 18 horas en 1630 en el aula del segundo piso A. Y el martes, en ese mismo espacio, es decir, en 1630, segundo A, a las 18:30, vamos a hacer una charla vinculada a conversaciones de coyuntura, la política económica de Cambiemos. Y va a estar a cargo un poco del magíster Facundo Malvicino. Así que son actividades que donde también nos parece interesante generar espacios de discusión, no solo entre docentes, sino entre docentes, alumnos y ciudadanía en general, ¿no? Quien quiera venir a participar y escuchar y debatir será bienvenido. Creo que lo necesitamos. Bueno, Mariano, no sé, ¿te parece que hay algo más para agregar o más o menos con esto estamos? No, un poco lo que quizás no lo tomé, pero sí me lo había llevado un poco a la imagen de lo que representa en términos de transferencia de recursos, esta política de endeudamiento, ¿no? Detrás de una política fuerte de endeudamiento, muchas veces lo que hay, o sea, si no solo pensamos qué significa el endeudamiento, a términos generales es, si lo miramos como una forma muy sencilla, sería, bueno, nosotros como sociedad producimos ciertos valores, ciertas formas, cierto tamaño de torta, capacidad de producción, bienes, servicios, generación de ingresos, a términos generales, en cuanto participa cada vez más endeudamiento externo, de alguna manera significa que una cuota parte de ese producto total social generado por la economía, esa totalidad de bienes, esa totalidad de recursos que en el interior generamos como residentes, tienen que estar distribuidos o estar generados para pagarlos externamente. Es decir, si lo miramos como si fuese una torta, nosotros producimos una torta, si nos prestan dinero y esa torta no crece, lo que va a pasar es que una cuota parte de esa torta cada vez mayor hay que destinarla para pagar ese endeudamiento. Por tal, obligatoriamente, en términos internos, lleva a algún tipo de ajuste de transferencia, ya sea que lo paguen ciertos sectores u otros o el conjunto. Entonces es una política que sí o sí, por cómo está planteada, no es que tiene que ser así o así, pero dado como está así llevado a cabo, lleva necesariamente a algún tipo de ajuste. Y en este caso, por las políticas específicas como las que aplicando el gobierno de Cambiemos, va directamente vinculada al ajuste del sector de los trabajadores. Mi nombre es Mariano Lanza, soy doctor en Economía y docente investigador de la Universidad Nacional de Río Negro. Voces al margen. De las jubilaciones especiales y de privilegio, me parece justo poner una edad de 65 años, hasta la idea de una opción voluntaria en términos de prorrogar el plazo, hay mucha gente que no quiere irse a la casa. Por ahí en la casa está la mujer, es mejor quedarse afuera. Por ahí en la casa está la mujer, es mejor quedarse afuera. Un chiste, no, es un chiste misógino. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. como por suerte la mayoría de las cosas y los sucesos que nos ocurren en la vida no son malas noticias, pasa que uno a veces se queda con esas sensaciones. Estamos en comunicación en este momento con amigos que siguen apostando, que apuestan a la cultura y que van a seguir apostando a la cultura y a la música. Esta gente está presentando un disco a lo largo de diferentes presentaciones que ya han comenzado. Un disco que se llama Canta la Tierra. Estamos hablando de los amigos de Pelusa en el Pupo, que ya están ahí del otro lado del teléfono. Digo, están del otro lado del teléfono porque han dejado de ensayar justamente para esta entrevista. Estamos comunicados con el guitarrista, con Damián Marchetti. ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Acá bien. Estamos con el Chino y Nico Vivanco. Están escuchando también. Bueno, contanos, ¿dónde están? ¿Qué tal? Acá les habla el Chino, acá el batero de Pelusa. ¿Cómo andan ahí? Un saludo a toda la audiencia y gracias por la nota. ¿Cómo anda, señora? Usted lo conozco de otra radio, me parece. Sí, me parece que sí. Usted es uno medio barbudo, ¿no? En medio, sí. Está bien. Bueno, cuénteme. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se están? Bien, todo bien. ¿Cómo se están preparando para la presentación del disco y para la fecha de Pelusa en el Pupo que se viene este fin de semana? Bien, la verdad que estamos muy contentos. Acá justo estábamos en un ensayo con invitados también, como siempre nos gusta llevar amigos y grandes músicos a compartir con nosotros el escenario. Mañana va a estar buenísimo. Vamos a tener acá unas sorpresas para la gente que vaya a vernos. Así que estamos muy bien, muy contentos. La verdad que ha sido un éxito la presentación, también el sábado pasado, no el anterior. Quedamos realmente muy contentos y muy agradecidos con toda la gente que se acercó. La verdad que fue una verdadera fiesta. Y bueno, seguimos un poco en ese proceso de seguir presentando el disco. En este caso, seguimos presentando el disco y cumplimos años, número 7 de la banda, ya 7 añitos que estamos juntos. Así que muy contentos, la verdad, súper contentos. Y Damián, ¿dónde va a ser esta nueva presentación, la del sábado? Mañana estamos en Moreno 46, ahí el famoso Bar de las Artes. Y escúcheme una cosa, usted ahí en Pelusa, si me dice, estuvimos viendo el disco, la verdad en principio más que viendo, escuchando, pero también es un disco para ver, porque la verdad que se gastaron con la presentación, con lo que se dice, no quería decirlo, pero con el packaging y todo lo que rodea a la obra principal, que es la música, tratándose de una banda. ¿Cómo fue esta decisión de hacer una lata, de presentar las diferentes hojas de un librito? ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, la verdad que creo que estábamos buscando entre todos hacer una cosa por ahí no tan convencional, algo que sea distinto y también llame la atención a los ojos, ya que nosotros, digamos, no pudimos plasmar en este CD lo que es el audiovisual. Para la gente que por ahí no sabe, nosotros somos instrumentales y audiovisuales. En este disco van a escuchar únicamente nuestra música. Y me parece que también tuvo que ver un poco con trabajar un poco lo visual y que llame la atención al no haber podido sacar también, digamos, de las imágenes, ¿no?, en el disco. Así que queríamos hacer algo distinto, la realidad es esa. Estuvimos investigando y vimos este formato que nos parecía que era lindo, mandamos a un amigo que lo chequeó a Buenos Aires y estaba bueno, nos dio el ok y nos tiramos de cabeza y salió así, y muy conformes, la verdad. Y Pelusa en el Pupo ha pasado por diferentes etapas y diferentes formaciones, pero según lo que pude escuchar del material de este primer disco editado, mantienen una identidad propia en lo que tiene que ver con el sonido. Los que vayan este sábado a verlos de ahí, repítame la dirección, que no quiero pifiarla. Mañana estamos en Moreno 46, a las 22 horas, van a abrir nuestros amigos de Buenos Aires que están visitando la ciudad en este momento, Quito Las Gracias, una muy buena banda que recomendamos. Va a estar ahí calentando la previa de la fiesta pelucera y se van a llevar una grata sorpresa seguramente. Y después viene el show de Pelusa alrededor de las 23 horas. Y vuelvo a la pregunta entonces, ¿con qué nos encontramos los que queremos escuchar a Pelusa hoy? Se van a encontrar con un show que siempre vamos renovando, las canciones que siempre nos acompañan a lo largo de estos años y nuevas composiciones que hemos venido trabajando. También esto fue un disparador para poder esto haber sacado el disco también. Nos abrió una nueva energía para componer, también la llegada de Nico Vivanco en el bajo, que dentro de todo, bueno, ya tiene su tiempo en la banda, pero es el más nuevo, así que todo esto también nos fue llevando a hacer distintos trabajos en las composiciones, así que se van a encontrar con temas nuevos, visuales nuevas, y con la energía de siempre, con las ganas de estar ahí tocando. ¿Por qué se sigue en una banda después de 7 años? ¿Cuáles son los motivos como músico para seguir ahí al frente? Yo creo que sobre todo canal donde nosotros volcamos un montón de cosas. Creo que se trata un poco de eso. A nivel personal trabajamos como un equipo y como una familia, pero también creo que cada uno personalmente tiene sus bajadas de línea en la banda, porque permite eso la banda, de poder hacer lo que cada uno siente y tiene ganas. Creo que es un poco eso lo que nos brinda a nosotros la banda. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos hablando con Damián Marchetti, integrante y guitarrista de Pelusa en el Pupo, banda que se va a estar presentando en el día de mañana. Para los que estamos aquí haciendo el programa, nos estás escuchando en vivo viernes, bueno, mañana podés ir ahí a mañana a Moreno 46 a la noche, porque va a haber una banda previa y después el show de Pelusa. Y bueno, Damián, antes de pedirte que nos presentes el tema que más te gusta, los que quieren seguir a la banda, ¿dónde pueden conseguir el disco? Y dónde, si ya tienen alguna otra fecha cerrada más allá de la de mañana. Bueno, acá te estamos mareando porque te habla Damián, después te hablo yo soy el chino, entonces tengo un matete en la cabeza. Sí, pero y encima... estamos todos escuchando, acá está Nico también. Hola, ¿qué tal? Acá estoy yo, Nico. Y encima yo tengo que tratar de hacer alguna pregunta coherente también. No, viene bien. ¿Qué te iba a decir? Mañana, bueno, estamos en Culturica y la idea es que vayan a festejar el cumpleaños de la banda. Después el domingo vamos a estar de vuelta en Culturica en otro contexto, participando de la Feria Rebelión, pero bueno, la invitación es realmente para que vayan a acompañarnos mañana, así que obviamente el domingo quien tenga ganas, por supuesto, pero la idea es presentar nuestro cumpleaños, que es mañana, y no queremos tampoco desatender lo que va a ser una verdadera fiesta mañana, así que no tenemos próximamente más fechas, esto es mañana, vénganse. Bueno, y escúcheme, ¿dónde se puede conseguir este Canta la Tierra, el primer disco? Bueno, ahora está en la galería Nahuel Huapi, local 7 o local 16 de Mitre 265, o nuestro show, por ejemplo, mañana va a ser otra oportunidad, va a haber una promo ahí de entrada más discos, o contactando a cualquiera de los peluceros ahí a través de Facebook. Y ya que estamos saliendo por internet, si nos escucha algún amigo de Buenos Aires y quiere tener el disco, ¿lo puede conseguir? Sí, Buenos Aires está en Locuras, en el famoso Locuras, ahí de 11, por ahora. El histórico. Río Arabia, no recuerdo bien la altura. El histórico Locura de 11, no podía ser otro. Bueno, en principio, bueno, la idea de esta nota es que los conocemos y que nos encanta la música. Yo hace 6 años que estoy acá, es una de las primeras bandas que vi en Bariloche. Y dijo, wow, si esto viene así desde el principio, ya está decidido, me quedo a vivir acá. Pero aparte, sabemos también todo lo que le ponen a la banda, por eso queríamos hacerle una nota y destacar este proyecto musical autogestivo, y que más allá de algunos inconvenientes que ni hay que nombrarlos, que han tenido a lo largo de la carrera, siguen con todo ahí al frente de la movida en Bariloche. Así que mañana no voy a poder ir porque estamos ahí con un acusticazo de la radio Los Coihue, pero le prometo que la próxima nos encontraremos. Dale, Javi, querido, 1.000.000 de gracias por apoyar acá las movidas culturales. Bueno, y ahora sí, pídame el tema que tienen ganas de escuchar. Ah, me quedé con una para el final. Si los temas, por ejemplo, duran 7 minutos en el disco, en las improvisaciones y la zapada, ¿cuánto dura un tema de Pelusa del Pupo? Y arrancamos uno ayer y todavía lo estamos tocando. Buenísimo. Bueno, vamos al tema y mañana, más allá de que no estemos, invitamos a todos y todas las oyentes de ahí a acercarse a Moreno 46 y a ver Pelusa del Pupo. ¿Con qué tema cerramos la nota? Bueno, los invitamos a escuchar Tic Tac Lunar de Pelusa en el Pupo. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la noche. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite este bondi. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Estás escuchando 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano, estamos iniciando nuestra segunda parte y final. Recuerden que hasta las 20 estamos en vivo por FM del Barrio en Virgen Misionera, y el teléfono de la radio es 452-8379. Y como les decíamos al principio de nuestro programa, Julia está atenta al Facebook por algún comentario. En este momento queremos agradecer a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a FM Conexión, a FM Gente de Radio, a FM Libre Cooperativa, a FM Los Coihues. Muchas gracias por retransmitir nuestro programa. Y vamos a contarles que también nos retransmiten en Comayo FM Cumeñuque, en El Bolsón FM Alas, en Viedma FM Encuentro, en Esquel FM Caleuche, en El Hoyo FM Fogón, en San Martín de los Andes FM Pocahuyo y en El Maitén FM Petú Moguelein. Un gran abrazo. Un nuevo Ni Una Menos, se desarrolló una nueva marcha en todo el país. Nosotros queremos rescatar algunas palabras de la marcha en la que estuvimos participando en la localidad de aquí de Bariloche. A pesar de que seguimos siendo una de las provincias que lidera las nefastas estadísticas de femicidio, el intendente Gustavo Genuso no implementa la emergencia local y legitima la violencia contra las mujeres. La Comisaría de la Familia Municipal recibió en 2017 2.500 denuncias, siendo el 80% de estas por mujeres. No nos olvidamos de Micaela Bravo, cuyo asesinato sigue impune con el encubrimiento de la cúpula policial, los carteles de droga y la justicia. No queremos más acoso, secuestros, abusos, violaciones y femicidios. Vamos a seguir gritando con todas nuestras fuerzas. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Que la marcha se realiza y que la clandestinidad solo promueve las condiciones de inseguridad en que se realiza esta práctica. Las ricas abortan, las pobres mueren. Educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no decidir. Sin acceso a la salud es imposible decir ni una menos. Estamos acá contra el ajuste que encara Macri y Cambiemos con la convivencia de los gobiernos provinciales. Rechazamos la precarización total de nuestras vidas. Los ataques y crímenes de odio se fundan en el discurso de deseos y existencias naturales, depositando en la disidencia lo antinatural, lo inaniquilable. Basta de femicidios, el machismo, la misoginia, el odio hasta las lesbianas, las travestis y las trans mata. En 2017 hubo 6 travesticidios aún sin respuesta. El Estado es responsable de cada voz que se apaga por la falta de acción y omisiones. Voces al margen. Y en este segmento queremos recordarles que hemos seguido de cerca el juicio que se realizó por el femicidio de Jessica Coco Campos, una joven del Valle Medio quien fue asesinada por su pareja en la localidad de El Bolsón. Y si bien este juicio dictaminó una sentencia, que es la cadena perpetua para el asesino, Cristian Maldonado, sus abogados siguen intentando ponerlo en libertad. Por eso, nuevamente, Fabiana Córdoba, la mamá de Jessica Campos, enfrenta una nueva batalla judicial. Nosotros estuvimos charlando con ella para invitarlos a que la acompañen la semana que viene en el juzgado de aquí de Bariloche, porque bueno, tiene una nueva audiencia que enfrentar. Vamos a escuchar entonces a Fabiana Córdoba. Voces al margen. No, los mismos argumentos que presentaron la otra vez con cuando fue el juicio, de que él es inocente, que están solicitando la nulidad de la causa y de lo resuelto en el juzgado, en el juicio, y la pronta liberación de Maldonado, es lo que están solicitando ellos. Lo mismo que solicitaron en el momento del juicio. No, ellos no sé a qué tipo de prueba se referirán. Es un derecho que tiene el imputado, la persona que fue procesada, es un derecho que tiene de llegar a esta instancia y seguir elevando las instancias, viene a ser hasta el Superior Tribunal. Yo no sé qué otro argumento, yo creo que van a exponer algún tipo de argumento, pero van a ser los mismos argumentos que pusieron en el juicio, y nosotros lo que haremos es potenciar lo que ya hicimos y estuvimos trabajando. Y hay que seguir peleándola, de por sí ya tenemos una batalla ganada, ellos van a seguir siendo firmes los argumentos que han expuesto en el juicio, y seguiremos adelante. Nosotros ya tenemos una batalla ganada, falta ellos revocar todo lo que nosotros dimos como pruebas y lo que los jueces, tres jueces por unanimidad, han dictaminado. Y nosotros lo que estamos solicitando, el día 12 se hará una audiencia en John O'Connor, en la sala número 2, en el juzgado. Vamos a reunirnos, se va a llevar a cargo la audiencia donde nosotros vamos a estar presentes y convocamos, como es pública, a la sociedad y a las agrupaciones que se hagan presentes y que nos acompañen. Voces al margen. Águila de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme hoy ya que seca mis manos, esta sal es la ceniza de la lluvia. Tierra, ven a consolarme hoy ya que estoy vencido, estaqueado de pies y manos, este cuero ya se corta, pero no mi fe. Sí, qué temas. Y si lo dicen los propios músicos, ¿qué vamos a decir nosotros si dicen qué temazo? Escuchábamos recién, esto es así, como en exclusiva para 33 de mano, lo que sonaba es Águila de Trueno 1, parte 1 y parte 2 del disco Kamikaze de Luis Alberto Spinetta, pero esta versión es la que hicieron Florencia Ruiz en voz, el Mono Fontana en guitarra y Santiago Rapoport en contrabajo. El 20 de mayo de este año en la Biblioteca Popular Kari Lafken de Villa Los Coihues. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Y si estuviste escuchando este programa desde un comienzo, te contamos que íbamos a estar recorriendo de aquí en más diferentes alternativas que tengan que ver con la búsqueda de algún tipo de salida o diferentes salidas a esta realidad que nos está agobiando y que a muchos nos tiene así como un tanto cansado de quejarnos. Entonces hemos decidido salir a recorrer espacios donde por lo menos eso, se esté juntando diferentes ciudadanos y ciudadanas para buscarle una vuelta a lo cotidiano. Te contábamos que estuvimos ayer en la sede del SOYEM, del Sindicato de Municipales aquí en Bariloche, porque estuvieron brindando charlas y presentaciones y lectura de documentos de diferentes referentes del gremio del Estado, de ATE, y en especial darle un marco a la presentación de Daniel Tano Catalano, que es el referente de ATE Capital de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es también, en esta jornada fue en una semana en que estamos viendo la previa a diferentes movilizaciones y paros que se van a estar dando a partir del 14 de junio. En principio ya está para el 14 de junio el paro que han decidido dos de las tres facciones que hay actualmente dentro de la CTA. Estamos hablando de la CTA Autónoma, que responde a Pablo Micheli, y la CTA de los Trabajadores, que responde a Hugo Yasky. Esto va a ser el 14, que se suman a la movilización de camioneros que ya había decidido el sindicato de Moyano, y por otro lado también la movilización de la CTA, el paro de la CTA Autónoma, que es para el día 19 de junio. Pero volvamos a lo que vivimos en la noche de ayer, primera de las partes de Daniel Tano Catalano, contando un poco cómo se vive esto de ser un empleado de trabajador del Estado dentro de la era Macri. Estamos recorriendo el país llevando el debate de la unidad, que nosotros estamos realmente convencidos y estamos muy, muy comprometidos en poder materializarlo, con lo difícil que es explicar la unidad del 2018, ¿no? Cuando decir vamos en el camino a unidad y la CTA se divide y hay una tercera CTA dando vuelta, la CGT no logra tener una posición compacta y única, y nosotros igual seguimos insistiendo con el camino de la unidad porque estamos convencidos, porque entendemos que frente a la situación tan agresiva que estamos viviendo, no hay otra posibilidad que el poder pensarse en un espacio más colectivo, en un espacio en donde uno pueda constituir ese colectivo y empezar a delinear un país distinto y empezar a trabajar con esa impronta. A nosotros nos tocó hacerlo desde el Estado, lugar que el gobierno eligió para poder atacar y para poder plantarlo como el enemigo activo, planteando que el Estado genera deuda y que genera gasto y que hay que tratar de encontrar la vuelta para ir reduciendo las funciones que va teniendo, cosa que el país tenga mayor posibilidades de ser competitivo, que vengan capitales extranjeros, que haya inversión. Todo esto nosotros nos metió en un lío bastante importante porque hace 3 años que lo que hacemos es, por lo menos desde el Estado Nacional, tratar de sobrevivir. Después, los compañeros de los estados provinciales y municipales van teniendo por ahora otra situación cotidiana con el trabajo, no significa que no la van a pasar mal, porque la coparticipación tiene fecha de vencimiento, la plata se va a terminar agotando en todas las provincias y el recorte va a terminar llegando. Y esto es parte de lo que nosotros venimos anunciando que iba a pasar en el momento que nos decían que estábamos locos, que era cuando había que ganarle a Mauricio Macri las elecciones. Planteamos, miren, si gana Macri va a haber un ajuste feroz, se va a disparar la inflación, va a haber despidos, se va a achicar el Estado, nos vamos a volver a endeudar, se va a perder la previsión social y entonces nuestro sistema solidario va a volver a ser privatizado. Muchos y muchas nos fuimos escuchados y hoy tenemos lo que tenemos, un gobierno que está delineando un modelo de país en donde los trabajadores tenemos un lugar distinto al que teníamos, en donde quienes laburan en el sector privado están atados a la realidad de la apertura del mercado y que no saben si lo que se está produciendo lo van a poder seguir produciendo porque es muy difícil competir con aquello que ingresa, y entonces se ven en una situación de mucha tensión y de mucha angustia porque vos no sabes qué va a pasar en tu cotidiano. Las pymes lamentablemente van desapareciendo y van cerrando porque se hace muy difícil poder producir en el marco de las tarifas. Sí, la verdad que pagar la luz y el gas en cualquier lugar del territorio es complicado. Con estos tarifazos que sufrimos, se fueron cerrando muchísimos lugares de laburo. Hay un registro importante de eso, pero siguen desapareciendo las pymes. Las empresas que hay están, lo que pasa es que no vinieron más empresas y lo que hay es reducción de personal. Y en el Estado Nacional, ustedes han visto que durante estos 3 años primero nos declararon personas no grata y después empezaron a justificar que podían ellos seguir gobernando el país sin nosotros. Cosa que es cierto, que lo están haciendo, pero que además mostraron ineficacia al momento de plantear que había que reducir el gasto, ¿no? Porque echaron 20.000 pero contrataron 20.000 con sueldos más altos. Entonces no solamente no redujeron el gasto que querían reducir, sino que lo incrementaron. Y entonces se encuentran ahora con un Estado que está sobredimensionado para lo que ellos quieren como modelo de Estado, para el país que ellos están planificando, y que por supuesto no les sobran sus funcionarios, les sobramos nosotros. Entonces atacan las áreas estratégicas, que son las que le van a garantizar a ellos algunas cositas más de las que están haciendo. Voces al margen. Luis Majul, periodista. Noviembre 2015. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso, el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá? Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos. Lo escuché a Scioli el otro día con Fantino. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Podrían hacer desaparecer a la Argentina. Cuando la mentira es la verdad. 33 de mayo. Periodismo serial. En el aire patagónico. Queremos contarles que una de nuestras radios amigas que retransmiten nuestro programa y con quienes compartimos la experiencia de la comunicación popular y comunitaria está cumpliendo 5 años. Felicitaciones a FM Fogón, allí en El Hoyo, y para eso estamos en comunicación telefónica con Angie. Buenas tardes, Angie. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Queremos saludarlos, felicitarlos por este nuevo aniversario y contanos cómo y cuándo van a ser los festejos de estos 5 años. Bueno, gracias. Buenas tardes ahí a todos, a todas, en esta noche fría. Ustedes hoy nos saludaban también, nos decían que miremos por la ventana y la verdad que acá en la cordillera, nuestro radio que está ahí en El Hoyo, lo que se veía por la ventana era el Pirque, todo nevado. estamos ahí al bordecito de la ruta 40, 200 metros camino para Esquel, pero en el Hoyo, ¿no? Que es un pueblo que está ahí pasando Bolsón. Y bueno, más que los festejos, que en realidad es una excusa de encuentro, hoy hacíamos como memoria de por qué se funda esta radio, ¿no? Las dos únicas radios que había hace 5 años atrás eran radios cuyos dueños eran el anterior intendente y el anterior del anterior. Es decir que los pueblos van creciendo, en el caso del Hoyo creció en estos últimos años significativamente y ya era necesario contar con otros medios de comunicación que pudieran alzar las voces desinteresadamente, ¿no? Y bueno, en ese contexto ustedes recuerdan que hubo una serie de incendios también, que prendieron fuego una de las casitas que había ahí donde hoy es la radio. Bueno, ese espacio se dio justamente porque se llama Radio Fogón. Y bueno, el bosque todavía sigue quemado. Se habló mucho de un incendio en la región causado por el negocio, por intereses del negocio inmobiliario, pero básicamente lo que quedó de esa brasita, de esa llama, es esta radio que, bueno, fue construida por las manos de vecinos y vecinas con la esperanza de que funcionara un espacio colectivo, comunitario. Como ustedes saben, ahí, porque también son una radio comunitaria, cuesta mucho sostener los espacios de participación popular, más en estos momentos donde, bueno, uno le dedica mucho tiempo al trabajo porque la plata no alcanza, entonces por ahí el tiempo que antes usábamos en recreativo para tener el espacio en la radio, hoy ya se transforma en un espacio más valioso todavía. Claro. Por eso creo que también es tan importante que estemos así enredados con esta red de enfoques y que nos podamos ayudar mutuamente en la producción, en la prioridad, porque a veces lo que nos marcan las redes son, ¿no?, las prioridades en las noticias. Bueno, hoy por hoy en Chubut estamos pasando nuestro festejo de cumpleaños se ve totalmente empañado por un conflicto que ya lleva 3 meses con los estatales puntualmente, pero que entendemos que va de la mano de todo lo que viene sufriendo nuestra región. Recordemos que el año pasado fuimos escenario de conflicto con la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado, con todo lo que ocurrió con la detención del lonco Facundo Jones Wall aquí a unos kilómetros nomás de nuestra radio. Y bueno, este año la crisis económica que afectó en todo el país, puntualmente aquí, se sintió con mucha, mucha fuerza, sobre todo en el sector público, ¿no?, en donde vienen llevando una medida de fuerza que, bueno, ahora tomó magnitudes muy importantes. Todos sabrán que está tomado el Ministerio de Educación, que es buena parte de nuestra provincia con las clases suspendidas desde las supervisiones. Y bueno, en el caso aquí de la zona nuestra, en el Hoyo, en Lago Puelo, se tomó esta mañana el municipio, se exigió a los intendentes de la zona, sobre todo, bueno, al de Lago Puelo, y a los consejos deliberantes que expidan que elaboren, ¿no?, la emergencia sanitaria y educativa, para exigir que de esa manera las supervisiones escolares se vean obligadas a dar definiciones y de esa manera, bueno, los administren. Pero bueno, está complicado, lo mismo pasa en salud, está tomada el área programática de Esquel, los hospitales están en retención de servicios, la obra social cortada. Bueno, Angie, qué panorama, ¿no? Para lo que nos, y también para lo que nos queda de este año. ¿Sabes qué queríamos preguntarte a vos en lo personal? ¿Por qué decidiste participar de Fogón? Y en lo personal porque en lo personal porque me mudé del Maitén, yo vivía en Maitén, que es otra localidad donde participaba, y fundamos una radio que se llama Petumos de Leín, participábamos de ese colectivo con mi familia, y bueno, cuando me mudé había como una necesidad de seguir participando en algo que para mí es sumamente necesario, diría yo, que es la radio. No sé si lo hacemos bien, incluso no sé si me gusta a veces, porque creo que uno puede hacer mejor otras cosas, ¿no? Y hasta las disfrutaría más, porque ustedes saben muy bien a veces la mala sangre que uno se hace siendo vocera de cosas. Pero bueno, realmente por eso, porque sentí la necesidad con la experiencia de la PTU en Maitén, con la experiencia de, también de criar a mis hijas en este compromiso, entendí que la comunicación es un derecho más, como la salud, la educación, ¿no? Y bueno, y decidí involucrarme y participar, y bueno, creo que es la manera en la que decidí también criar a mis hijas, así que un poco pensando en ellas y en el lugar en donde estoy, que vivimos en un contexto en el que necesitamos de la participación de los medios, porque lamentablemente en este país los medios hegemónicos están en Buenos Aires, ¿no? Y en las grandes ciudades. Y en la cordillera estamos siempre como, bueno, lejos, ¿no? Acá arriba. En 33 de mano estamos hablando con Angie, integrante de Radio Fogón, compañera de la red de Enfoques. Angie, ahora vamos en esta última pregunta. En dos minutos te vamos a hacer muy fácil resumir la manera en que se autogestionan los medios comunitarios. Con esta pregunta, ¿a cuánto cotiza la docena de empanadas de Radio Fogón? Y no sé, ahora estamos viendo si nos conviene euros o dólares. No, y bueno, estamos viendo, hay meses, ahora creo que estamos con 120 la docena todavía. Muy barato, Angie. Bueno, chicos, un abrazo muy grande. No los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto, Angie. Muchísimas gracias. Y anda a buscar a tu hija Humboldt, que es más importante que todo lo que estamos hablando nosotros. No, agradecerles a ustedes, desearles también muchos años también a ustedes de vida al aire. Recordarles que el sábado que viene, el 23, no, el que viene no, el otro, ¿no? 23, sí. Tenemos nuestro festejo en un espacio cultural de Bolsón, por ahí si hay gente que nos está escuchando y viene para acá este fin de semana, el del 23 de junio, vamos a estar a partir de las 9 de la noche con nuestro festejo en Ave Fénix, así que después vamos a compartir en nuestros flyers por ahí, y seguramente vamos a tener la visita de las radios amigas, de la red Enfoque de Bolsón también, la gente de Radio Alas, de Radio La Negra, seguramente vendrán los cumpas de la PTU, así que por supuesto están más que invitados. Sabemos que hace un frío y una nieve, la ruta no está como para decir, bueno, me voy a visitar a los compañeros, pero bueno, si por casualidad andan por acá, las esperamos. En 33 de mano estuvimos charlando con Angie, integrante de Radio Fogón, Radio Amiga, que está cumpliendo 5 años. Thank you. tiempo que está enroscado. Nada lo detiene, va muy enchufado. Si lo miras fijo, se hace distraído. Si pregunta por él, es el fugitivo, es el fugitivo, es el fugitivo. Le boquea la nariz, hoy no puede parar. Hoy no puede parar. Escuchábamos aquí en 33 de mano a Javier Martínez con Boogie el Fugitivo. Voces al margen. No sabía que Estela y Enrique, tus viejos, no sabía que eras el más chico de tus hermanos. No sabía que había que investigar a las víctimas. No sabía que la gendarmería te corría. No sabía que había un río. No sabía por qué un juez no activa. Perdón, Santiago, no sabía. Hoy ya lo sé todo y se tiene que hacer justicia. Muchas gracias, Daniel Valenzuela. Sabemos, Santiago, que a vos te asesinaron. No te ahogaste, porque justamente eras un militante, como los que están con vos en este momento, como los 30.000. Eras un chico comprometido, militante. ¿Qué es militancia? Militancia es compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro, como lo hacías vos, como lo estabas haciendo en ese momento con nuestros hermanos mapuche. Acompañando a la familia, detrás de la familia de Santiago, acompañando sus decisiones y lo que ellos quieran hacer. Me parece que es la mejor manera que tenemos de contribuir a esta causa, exigiendo siempre justicia. Y como decía la mamá de Luciano, el Estado siempre es responsable, por acción o por omisión, siempre es responsable. Santiago, cuando me remito a esta cosa de, en otra época decía, algo habrán hecho, eso ahora se transformó por buen pibe, pero estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Y yo digo que no estaba en el lugar equivocado ni con la gente equivocada, sino estaba donde él creía que había que estar y donde él entendía que había que poner el cuerpo, cosa que ninguno de los que por ahí habitan este planeta no lo hacen todo el tiempo. Así que para eso estamos acá, acompañando a la familia, pero además acompañamos al pueblo. Nosotros estamos acá acompañándolos a ustedes y al mismo tiempo, sin ustedes, nosotras no habíamos llegado hasta hoy para seguir con fuerza. Porque las madres seguimos con fuerza porque vivimos acompañadas. Porque los jóvenes, todos los muchachos y chicas que tienen hoy la edad que tendrían nuestros hijos, están acá y están con nosotros. Entonces por eso seguimos y les agradecemos. Y por eso vamos avanzando. Adelante a luchar. Santiago fue víctima de desaparición forzada, seguida de muerte. El Estado es responsable de la desaparición de Santiago, de la desaparición de Daniel Solano, de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, de la desaparición de Luciano Nahuel Arruga, de los 4.700 pibes desaparecidos. También es responsable, de las torturas, de la tortura que sufrieron los pibes de la Poderosa. Y al que no le quepa el poncho, que se lo ponga igual. A mi hijo no lo mató Macri, sí lo mató Cristina. Todos los gobiernos matan, todos. Ahora y siempre. Y los testimonios que estábamos escuchando, las voces que estábamos escuchando, tienen que ver y fueron recogidos en la movilización a 10 meses del asesinato de Santiago Maldonado. El acto se hizo ahí en la localidad de 25 de Mayo, donde reside la familia, donde es oriunda la familia Maldonado. Escuchábamos las voces de Estela Peloso, mamá de Santiago, también a Tati Almeida, a Rubén López, el hijo de Julio López, al Sergio Maldonado, a Nora Cortiña, lo que estamos nombrando, ¿no?, integrante de Madres, y también a Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga. Mauricio, una, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de Mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Y Bariloche en esta semana también fue sede de un encuentro que se viene realizando en diferentes lugares del país, organizado en parte por el CPA, el Centro de Prevención de Adicciones. Hicimos una nota la semana pasada en el 33 de mano anterior, contando un poco la previa y los porqué de esta actividad. Actividad que se llamó, que se denomina Que no te la cuenten, más cuidados, menos riesgos. Esta actividad trabaja tanto con adolescentes como con docentes de las diferentes escuelas. Estuvimos hablando en esta semana, te decía, con María Pía Paulovich, encargada de esta actividad que se realizó ahí en el Salón del Gremio de los Docentes. Tenemos dos tipos de espacio, uno con adultos que son profesores y otra con adolescentes. Con los profesores estuvimos discutiendo, debatiendo qué se puede hacer desde la escuela, cómo generar espacios para debatir, para problematizar, para no naturalizar algunas situaciones que se vuelven naturales. Igual se valoró mucho el espacio de la escuela, porque los docentes decían, a veces algún chico llega borracho a la escuela, pero viene y reconoce en la escuela un lugar de referencia, un lugar donde es escuchado. Entonces es muy importante defender las escuelas públicas y cómo permiten que estos temas se trabajen dentro de la escuela y a los chicos se los incluya. También se interrogaron cómo sumar a las familias, lo importante que es que haya adultos referentes que sostengan a las y los adolescentes para que puedan cuidarse entre ellos y cuidarse a sí mismos. Y una preocupación genuina de generar espacios de participación para que los propios chicos y chicas se puedan organizar para poder cuidarse, para disfrutar y que los consumos no sean, consumo de sustancias, un problema en su vida. Con los adolescentes fue un grupo muy participativo, que los chicos y las chicas eran de distintas edades del secundario, hablaron mucho, dijeron lo que opinaban, utilizamos técnicas con el cuerpo, técnicas lúdicas con juegos, con carteles, hicimos unos póster con ciertas imágenes, con temas que tienen que ver con los riesgos y los cuidados en los consumos de sustancias, especialmente de alcohol, porque es la sustancia que más se consume entre adolescentes, para que ellos debatan y opinen y hablen de experiencias propias o de conocidos. Utilizamos también herramientas que para ellos son familiares, con unos deditos de me gusta, no me gusta, como en el Facebook, o cartelitos para sacarse fotos para el Instagram. Para nosotros es importante que los chicos y las chicas tomen la palabra, que puedan decir qué opinan, que discutan entre ellos. Y estuvieron hablando acerca de los riesgos, por ejemplo, cuáles son las señales de alarma para dejar de consumir o para no mezclar, la preocupación que le generan los y las adolescentes cuando por una situación de estar borrachos no recuerdan al otro día lo que pasa y eso es algo que les preocupa, la importancia de usar preservativo aunque estén alcoholizados, distintas experiencias, normas, regulaciones que tienen que ver con el consumo de sustancias. Nosotros partimos de decir, bueno, sabemos que está prohibido vender alcohol a menores de 18, 18, pero la realidad es que circula el consumo de alcohol y a veces también de tabaco y de cannabis entre los adolescentes. Entonces es importante que estén informados, que puedan cuidarse unos a otros, pero también cada uno a sí mismo, y también que los adultos acompañemos. Una cosa que también dijeron hoy los chicos y las chicas es que a veces los adultos en general, padres, educadores, identificamos los problemas de consumo solo con el consumo de los jóvenes, pero los adultos también tenemos problemas de consumo. O decimos una cosa y hacemos otra, manejamos alcoholizados y le decimos a nuestro hijo que no maneje alcoholizado. Entonces, bueno, también interrogaron ese lugar adulto, que es interesante, ¿no?, que también se lo planteen. ¿Y por qué es importante esto de plantear el consumo como algo a charlar y algo a resolver y no como algo punitivo y prohibitorio? Está comprobado también que los mensajes, si nosotros vamos y le decimos a los chicos la droga mata, o generamos mensajes que sean de miedo o sean punitorios, que criminalicen el consumo, no son eficaces, porque los adolescentes se callan, esconden y siguen consumiendo igual. Entonces, el consumo existe, el consumo de sustancia en todos los estratos de la sociedad, en todas las generaciones, y pensamos que problematizar, que ellos participen del debate, que puedan pensar y reconocer también las formas en que ellos se cuidan, cuándo paran de tomar, cuándo le dicen a un amigo no tomes más, qué situaciones la pasan mal. Entonces, si identifican ellos qué situaciones la pasan mal y eso se hace, circula en el grupo y se va poniendo palabra. Después trabajamos con la consigna, ¿cómo les dirías que cuiden a otros adolescentes? ¿Cómo se pueden cuidar con el alcohol? Y eso está bueno porque ahí se descentran de lo que les pasa a ellos mismos, piensan en otros pares de su edad y recuperan lo que se trabajó en el taller, diciendo, por ejemplo, mezclar no da, o diciendo, por ejemplo, siempre con forro, o diciendo no te vayas con cualquiera, que esto es un tema con las chicas, ¿no? El tema también del abuso en situaciones de fiesta, como la chica está borracha, algunos valores se interpreta que va a querer estar con ellos y no es así. Entonces, bueno, es todo un tema también que hay que problematizar, poner en discusión y no negarlo. Y la entrada más reflexiva es más eficaz que la punitiva. Voces al margen. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Y antes de pasar a la siguiente nota, decirte que si querés escuchar alguno de los contenidos o partes que no salieron al aire de los diferentes contenidos que sonaron en este 33 de mano número 123, podés visitar almargen.org.ar y ahí encontrar, por ejemplo, el resto de la nota que le hicimos a María Pía Pavlovich. Estrecho la mano, rompo en el sinfín del alba, recreo imágenes en vano, tan cerca que la rosa va. Estamos escuchando en este momento del programa música que tiene que ver con la presentación que va a ser de su disco Arroyito Dúo. Estamos en comunicación con Nehuen Rapoport, integrante de Arroyito Dúo, guitarrista y cantante también, porque se van a estar presentando en el camping musical de aquí de Bariloche. ¿Qué tal, Nehuen? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Cómo se vio la previa de la presentación de este disco? Bien, muy contentos. Es un concierto que venimos preparando hace tiempo, hace varios meses, ensayando mucho y, bueno, preparando también mentalmente, ¿no?, para ese día. El viernes 15 van a estar ahí, la presentación va a ser en un espacio hermoso, un espacio, pero por sobre todo, que suena muy, muy bien. Si son buenos músicos, como es el caso de ustedes, si voy yo es un desastre igual que en cualquier lugar, pero en el caso de ustedes, que suena muy bien, que es el camping musical Bariloche. ¿Quiénes van a estar acompañando al Arroyito Dúo esa noche? Bien, vamos a estar acompañados por Fernando Emner en percusión, Pato Caracoche en batería, Nico Ballardini en guitarra, Juan Cisterna en guitarra, Santiago Rapoport en contrabajo, Juana Rapoport en cello, Maya Bogner en voz, y después tenemos bailarines, que son Valentina Gallo en danza, Eka Bogner en danza, Diego Simari en danza, y en flauta, Matías Jablonski. Mientras estamos... En bandoneón. Perdón, te decía que mientras estamos charlando con vos, escuchamos de fondo el tema de Escenarios, que es el que da nombre a este nuevo disco. Y veo que hay un conocido nuestro que dice que va a ser bueno si vive en la esquina de mi casa. En el caso de Arroyito, ¿qué le aporta el hecho de poder viajar y de venir y andar de gira por Europa cuando vuelven a un escenario local? ¿Qué les aporta a ustedes? Bien, lo que nos aporta... Principalmente, bueno, aparte de que el proyecto nació para fluir por los caminos, por el agua, sentir la necesidad de esa búsqueda de folclore argentino, ¿no? Que para nosotros es muy importante, y cuando salís afuera, que hablas de lo típico del país, como comidas, como música y todo lo que es arte, cultura... Nada, nos llena de energía de volver a Argentina y poder hacer folclore que es de estas tierras y poder aportar lo nuestro, que es principalmente eso, así vemos la música, ¿no? Como poder sumar nuestro granito de arena a la inmensidad de la música. ¿Y quiénes son los músicos que integran actualmente a Arroyito Dúo? Bien, bueno, Victoria Lapuente en la voz, yo en el bajo y en guitarra, y Nico Ballardini en guitarra, Fernando Emner en percusión y Paula Giovanetti en bandoneón, y Matías Jablonski en flauta. Es un quinteto, sexteto, y ahí vamos avanzando en distintas formaciones. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos charlando con Nehuen Rapoport, integrante de Arroyito Dúo, que van a estar haciendo la presentación de su disco Escenario del viernes 15, ahí en el camping musical Bariloche. Y tal cual le dijimos a otros amigos, a los de Pelusa en el Pupo, que charlamos en la primera hora de este programa, la idea de esta nota es difundir este proyecto autogestivo y también, bueno, darles un abrazo en toda esta movida y en este emprendimiento que están llevando adelante. ¿El repertorio de Arroyito pasa todo por creaciones de ustedes o también se encargan de hacer cover? Bien, mayoritariamente son canciones nuestras, y después nos gusta agarrar canciones puntuales, más que nada de folclore latinoamericano. Hay canciones de folclore argentino también, ¿no? Chacarera, samba, pero también canciones de Violeta Parra, de Jara, canciones de Perú, canciones de México. Hacer como el viaje que hicimos nosotros, representado en una canción en el show, como hice un momento para sentir que el folclore se une por la cordillera. Nehuen, te queremos agradecer por haber participado, por haberte sumado a este 33 de mano, y el viernes que viene posiblemente nos veamos, ojalá podamos ir hasta allá, hasta el camping musical, para la presentación del disco Escenario. Antes de pedirte que vos mismo nos presentes uno de los temas que están en este disco, ¿dónde se puede conseguir el material? Si hay algún lugar donde uno puede ir a buscarlo. Bien. Con respecto a la presentación, es a las 20 horas y la entrada está en Andino Color y en Churrería del 4, Don Mariano. Ahí se pueden conseguir las entradas. Y el disco se puede conseguir en la presentación, comunicándose con nosotros, o en Librería Cultura también en el centro. Muchísimas gracias, Nehuen. Y ahora sí, presentanos y vamos a disfrutar de la música de ustedes. Bueno, agradecemos el llamado, los esperamos el viernes si pueden. La próxima canción se llama El Mundo al Revés, es una chacarera de unos autores nuevos de Santiago del Estero, que se llama el dúo Don Alarniaz, y el tema se llama El Mundo al Revés. Muchísimas gracias. Mi sueño de ser lo que el hombre no es. (Risa) el llanto de mi alma sin amanecer. No recuerdo bien la historia, era un niño, solo sé, mas el árbol de la vida crece y muere de pie, se desangra con la lucha y se mantiene con la fe. Me parece que el cielo es el mar al revés, o será mi ilusión que imagino sin saber que las cosas no son sino como se ven. Apagan, nunca dejan de caer. Sin estrino del aire, pero libres también, son los peces del agua como pájaros de hiel. Por el silencio de la vida busco el nido del ayer. Escuchábamos ahí al Arroyito Dúo en el cierre de la nota que estuvimos charlando ahí con Nehuen. Y ahora sí, ya nos estamos yendo de este 33 de mano número 123. Un saludo aquí a los compañeros, a todos los compañeros, en principio los compañeros periodistas de este gremio que está siendo vapuleado por diferentes lugares, pero que se sigue festejando el Día del Periodista. También a todos los compañeros del colectivo Al Margen y a Javier y a Julio que están del otro lado del vidrio. Con respecto al Día del Periodista, hemos recibido un regalo aquí, la verdad, un dulce regalo. Un riquísimo regalo nos han traído más a los compañeros de ATE, de Anus ATE, de la Lista Verde, así que agradecemos por esto. No tenía que ver con la nota porque justamente lo que estuvimos cubriendo era de otra de las líneas de ATE, pero igualmente agradecemos por estas masas y nos solidarizamos con la gente ahí de Garganta Poderosa, que la jefa por lo menos, la que pone la cara en Seguridad Nacional, los está denunciando un poco más de ser los culpables de la guerra en Medio Oriente. La semana que viene vamos a seguir, a ver si le prestamos un poco de atención a esto, pero sigan la página de Facebook de la Garganta Poderosa para enterarse de las locuras que está, de las que la está acusando el gobierno nacional. Por mi parte, invitarlos a una actividad que está organizando el equipo de comunicación Al Margen, un espectáculo infantil, el Circo de los Hermanos Toc, va a ser este domingo 10 de junio a las 16:30 en el Club Arrayanes, la dirección es Otto Meiling 219. Recuerden que habrá buffet de cosas dulces y ricas, estamos como siempre juntando fondos para seguir siendo autogestivos en esto de la comunicación popular. Nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes aquí por FM del Barrio.